ADV, tu canal de jingles en GoGoGo. En el 101.4 de FM, Radio Express, Cadena COPE, la que más cuenta. Sintonizas Radio Express, Cadena COPE, 101.4. Radio Express, Cadena COPE, 101.4. FM, Radio Express COPE. Hola, soy Ernesto Sáez de Buruaga y tú como yo, no pierdas el ritmo, nuestro ritmo, el ritmo de la COPE. Desde el 1 de noviembre, el ritmo de la COPE cambia de frecuencia. Estaremos en el 100.8. Recuerda, desde el día 1, COPE Elche sonará solo en el 100.8. COPE, donde nos gusta estar. No pierdas el ritmo de la COPE. Desde el 1 de noviembre, el ritmo de la COPE cambia de frecuencia. Estaremos en el 100.8. Recuerda, desde el día 1, COPE Elche sonará solo en el 100.8. COPE, donde nos gusta estar. Desde el 1 de noviembre, COPE Elche solo en el 100.8. COPE, donde nos gusta estar. Hola, soy Cristina López Schlichting. Desde el 1 de noviembre, atención, COPE Elche solo en el 100.8. COPE, donde nos gusta estar. No pierdas el ritmo, ritmo de la COPE. Desde el 1 de noviembre, al ritmo de la COPE, cambia de frecuencia. Estaremos en el 100.8. Recuerda, desde el día 1, COPE Elche sonará solo en el 100.8. COPE, donde nos gusta estar. ADV, tu canal de jingles en GoGo.